El encuentro que hay aquí en La Invisible, que nos estamos juntando pues distintas gentes de varias acampadas, de participantes desde distintos lugares en esta onda de la Spanish Revolution, pues intentar hacer una especie de puesta en común de lo que está sucediendo en distintos lugares, ¿no? Evidentemente la foto que vamos a manejar aquí va a ser una. El discurso que se va a manejar aquí va a ser muy coral, en el sentido de que precisamente una de las características que tiene el 15M es que es muy difícil encontrar una portavocía única o un discurso único y cerrado, ni siquiera desde cada uno de los sitios. Es sin duda una de sus mayores riquezas, el que el movimiento avanza. No en torno a un programa cerrado y fijo, sino en torno a la propia discusión y a la propia proliferación de las propuestas y de esas discusiones. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es precisamente un cruce de esa fuerza y de esa grandeza que está tomando el movimiento 15M como base de esa proliferación, ¿no? En ese sentido, pues en los últimos años hemos tenido experiencias, algunas se han reseñado abajo, ¿no? Como ha sido la propia experiencia de la lucha contra la ley Sinde, ¿no? Que se ha arraigado mucho en todas estas lógicas, y hoy aquí pues hay gente de distintas ciudades, de Madrid, de Sevilla, de Málaga, de Barcelona, de Tarrasa, de Zaragoza, de Pamplona, de un montón de gente que está participando con muchísima fuerza y con muchísima ilusión en el movimiento 15M, y que, salvo alguna reunión, por ejemplo la reunión que hubo de coordinación de acampadas en Tabacalera hace no mucho en Madrid, pues no hemos tenido muchas veces ocasión de vernos las caras y discutir sobre todas estas cuestiones que ahora mismo nos asaltan, ¿no? Nos asaltan por la capacidad que tiene el movimiento y también por la imprevisibilidad que tiene, y que estamos todo el mundo con muchísimas ganas de hablar y sacar y contrastar todas las opiniones y toda la fuerza que se está viviendo estos días. Entonces, bueno, pues lo suyo es que hagamos una ronda. Se habían propuesto tres preguntas. Una primera pregunta que sería el contestar el de dónde venimos, de dónde viene todo este movimiento, de dónde parte y en qué situación está y qué hemos aprendido de este movimiento del 15M, que es donde estamos, y luego a partir de lo que hemos aprendido también contestar a la pregunta de por dónde nos imaginamos o por dónde también queremos y deseamos que fluya este movimiento y que prolifere este movimiento. Entonces, sin más, sobre estas tres preguntas, pues va a participar distinta gente de distintas ciudades, que realmente no hay nadie que esté representando a ninguna acampada, ni ningún nodo, ni nada, sino simplemente, bueno, pues que abrimos el debate y para que cada una de las personas que quiera participar, pues también desde los distintos lugares contesten a estas preguntas. Te paso a ti, Tore. La idea era de hacer aprovechar un momento de debate colectivo, de pensamiento conjunto de gente que están aquí, que han participado de formas muy distintas en esta revolución de todas, ¿no? De todas que hemos participado de miles de formas distintas y diferentes, y encontrar un momento pues de pensarnos, de ver dónde estamos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Que creo que es importante, ¿no? Ver, ¿sabes? Hace más de un mes que empezó Spanish Revolution, ¿no? Y yo creo que han cambiado muchas cosas, y es importante comprender, ¿no? Este proceso, y sobre todo qué hemos aprendido, hacer balance rápido y sobre todo situarnos en el presente, ¿no? En el presente continuo de este movimiento, ¿no? Que va a plantear desafíos políticos muy importantes los próximos meses, y que tiene ahora un momento de repensarse, de reactualizarse y sobre todo de diagramar cuáles van a ser las líneas de futuro que van a centrar de alguna manera la acción colectiva, ¿no? Entonces, o sea, las preguntas las repito un poco porque yo creo que estará bien que cada uno las piense también en su cabeza desde donde está, ¿no? Y yo creo que va a ser chulo y el ejercicio del debate, sobre todo por la pluralidad, ¿no? De lugares y de formas distintas de haber vivido, ¿no? Depende también mucho de dónde estás participando, ¿no? O sea, yo me presento, aunque parezca un poco raro estando en mi ciudad, pero o sea, me llamo Toré y ahora estoy currando en Democracia Real Ya, en Barcelona. Ahí hay un móvil por ahí, por favor. Y también estoy en la EX y en la Universidad Nómada y en la Invisible y cuando vengo. Entonces, lo digo porque voy a explicar las cosas desde el punto de vista de alguien que empezó, está en DRI, en Democracia Real ya, y que trabaja ahí, también en la acampada y en otro sitio, pero que está encarnado dentro de ese trabajo, ¿vale? Creo que es importante entender dónde cada uno está hablando para que nos entendamos. Bueno, partiendo de ahí, ¿sabes? Yo voy a explicar, después le voy a dar la palabra a Aitor, que también viene de DRI de Barcelona. El de dónde venimos, ¿vale? Porque yo creo que es importante entender, ¿sabes? Que esto no... O sea, empezó el 15 de mayo, pero no es que el 15 de mayo salió espontáneamente gente de 60 ciudades y entonces empezó todo. No. O sea, hay gente, bueno, yo tuve la suerte de que un amigo de Jerez que está al llegar, Mángel, lo saludo, nos invitó a un grupo de Facebook, ¿vale? Donde estaba el grupo de pro coordinación, pro movilización ciudadana, donde había un montón de gente que no se conocía, ¿vale? Gente muy diversa, aquí hay unos cuantos, y de muchos sitios, y empezó a crearse una ilusión y un plan colectivo para intentar atacar o hackear la democracia, ¿vale? Con unos nombres, yo al principio veía los nombres de Democracia Real ya, digo, qué aburrimiento, pero no veía cómo curraban, ¿no? Estaban ahí, lo aviso del Facebook. O sea, se creó una ilusión colectiva, ¿sabes? De que podíamos hacer algo con una visión estratégica de... ¿Sabes? Pues se discutía en las distintas comisiones, distintos grupos. Bueno, ¿cuál va a ser los contenidos? ¿Cómo tenemos que hacer panfleto? Todo un trabajo de gente ilusionada con cambiar las cosas que, afortunadamente, y yo creo que es un dato también de autocrítica, no participaba en los movimientos sociales en general, ¿vale? Menos algunas excepciones friki de movimientos más de la red y así. La gran mayoría de gente era gente no lo que muchas veces se habla politizada, gente normal, súper cañera, lista y con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, ¿el dónde venimos? Yo creo que es importante, hay una anécdota que siempre cuento, que es el compa pakistaní que tiene una tienda debajo de mi casa, le estaba hablando con él sobre lo que había pasado y tal, y cómo veía la lucha y no sé qué, y me dijo una frase que me describió muy bien para mí lo que es el movimiento, ¿no? Decía, esto es como Gandhi, pero con internet. ¿Sabes? Me pareció como una definición súper gráfica y súper clara de la novedad, ¿sabes? Del tipo de movimiento, ¿no? ¿Sabes? Que alguien que es más o menos ajeno tuviera una imagen tan imaginativa y tan potente. Habíamos dicho que ese de donde veníamos, que era aprovechar las capacidades, ¿no? De la gente en red que estaba en Facebook o en las redes sociales para hacer otra cosa, ¿no? Para desviar esa energía y construir un plan, ¿no? O sea, yo creo que una cosa muy importante, y lo voy a pasar muy rápido, ya le doy la palabra a Aitor. ¿Sabes? Yo creo que lo que ha abierto el mundo árabe, o sea, las revoluciones de lo que ha abierto Islandia, pero sobre todo, o sea, la primavera árabe, a la gente que lo seguimos todos los días desde Al Jazeera, Twitter, y ver cómo los blogueros árabes, o sea, cómo todo el movimiento ese crecía y se organizaba y se mandaban los tweets para mandar las barricadas para un lado, para otro, mira, por aquí está la policía o así. O sea, nos dio muchísimo, o sea, nos enseñó muchísimas cosas de cómo se podía construir un acontecimiento de este tipo y cómo se podían construir movimientos que tuvieran una centralidad de las redes sociales de nueva generación, ¿no? Y nada más, o sea, para nosotros el 15 fue una sorpresa, gracias también, fue una grata sorpresa, pero tampoco nos sorprendió a medias. Hay gente que cree que íbamos en 300 y fuimos unos cuantos más, ¿no? Y sobre todo la energía y la potencia vibral que tuvo esa movilización fue la que también los compañeros, ¿no? de Madrid aprovecharon para convertir Acampada Sol, ¿no? En Plaza Tahrir, ¿no? Y ahí le quiero dar ya la palabra a Aitor y después seguimos un poco... Bueno, como yo soy muy proclive a la dispersión y bueno, me lo había preparado un poquito el tema este y bueno, es un texto que estábamos haciendo tanto con Toret, con Arnau de Terrassa y es eso, para ser sintético pues leeré más o menos lo que teníamos preparado, ¿no? Básicamente decir eso, ¿no? Que el movimiento 15M pues es un nuevo tipo de movimiento posidentitario, abierto, transversal y sinérgico, surgido de reivindicaciones comunes contra el ataque a los pilares del welfare, que se traduce en la precariedad material y existencial de multitudes indignadas. Vocalizaré. Un movimiento que ataca a la crisis capitalista neoliberal y a la crisis que viene. Estos movimientos han llegado para quedarse. Movimientos con herramientas 2.0 y 3.0, vinculadas a las luchas materiales por nuevos derechos comunes de todos y para todas. Un movimiento pacífico que ha utilizado como nadie una multiplicidad de tecnologías y dispositivos sociales on y offline. Un movimiento vibrante, un enjambre de cuerpos y cerebros conectados en red que flotan como una mariposa y pican como una avispa, como les gusta decir en Madridonia, ¿no? El movimiento del 15M demuestra cada día su nomadismo mental y territorial, ¿no? Ya tenemos el hashtag de Sol se mueve, 15M frente al Congreso, pon al Parlament, etc. Su capacidad de cohesión, de no disolverse, de no dejar que la ciudadanía se contagie de pasiones tristes, es fundamental. Nuevas formas autoorganizativas han emergido, nuevas gramáticas tecnopolíticas han tomado una relevancia central para la explicación de la gestación, nacimiento y desarrollo del movimiento 15M. El cuestionamiento de la dictadura partitocrática de una casta de políticos, la cual se encuentra al servicio de unos intereses económicos financieros que se traduce en el contexto actual de deudocracia en una serie de reformas. Aquí tengo que poner un punto. No puedes meter esta chapa de 200 horas. Coge párrafos cortos. Bueno. Básicamente es eso, ¿no? En este contexto de democracia han habido una serie de reformas estructurales y políticas de austeridad que se han replicado en toda Europa, propiciando la emergencia de movimientos como UK Young Cats y Erasava Rasca, Juventud Sin Futuro, los cuales encarnan estas multitudes precarias que se levantan ante el secuestro de la democracia por parte de esos intereses institucionalizados en el FMI, Banco Mundial, Wall Street, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, ¿no? Voy a resumir bastante. Yendo a la genealogía, es eso, dos experiencias básicamente nos determinan, ¿no? Por una parte tenemos una primera experiencia que sería la noche de los SMS, ¿no? Antes de las elecciones generales, el 13M, que supuso un primer momento en que la ciudadanía tomó la calle. El origen de la convocatoria o de la concentración fue una lluvia de SMS que decían, pues eso, ¿no? Lo del pásalo. Surgía así una nueva forma de comunicación, el pásalo, una primera experiencia posmediática de autocomunicación de masas que atravesaba los dispositivos del poder político y económico y financiero, y que paralelamente ponía de manifiesto la capacidad de autoorganización de un enjambre móvil e inteligente. Nacía así el smart swarming, ¿no? Después tenemos otra segunda experiencia que sería V de Vivienda. V de Vivienda, pues lo que hizo, pues convocó numerosas sentadas por una vivienda digna, a partir de las cuales se convocaron 7 sentadas más en diferentes plazas que se convirtieron en asambleas populares. Experiencia que nos aporta un ejemplo cercano de la reapropiación del espacio público para la constitución de asambleas ciudadanas. Entonces, el smart swarming, como nuevo repertorio modular de autocomunicación, autoorganización y acción a través de móvil e internet y la reapropiación del espacio público por parte de la ciudadanía, conformaron este sustrato sin el que no se puede comprender cómo se originó y cómo opera el movimiento 15M. Posteriormente, también tenemos la movilización de la ley SINDE, Anonymous, etc. Muy largo. Entonces, bueno. Bueno, el contexto es lo que decía Torres, ¿no? Revolución islandesa, que es un ejemplo de reapropiación de espacio público, un nuevo poder constituyente que se está haciendo una constitución 2.0 y lo que ha llevado el procesamiento de políticos y banqueros. Luego la primavera árabe y luego finalmente el ciclo de movilizaciones europeas en contra de este ciclo de las políticas de austeridad. Y entonces es eso, ¿no? Lemas como no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, toma la calle, democracia real ya, son tres gritos rebeldes que podemos entender en gran parte el éxito del 15M y el movimiento que lo rodea, ¿no? Con suavidad y gran contundencia, estas palabras no solo expresan el sentir común de ese malestar de gran parte de nuestra ciudad, de sociedad, sino que devienen detonante de algo que su destino parece ya imparable. Y es precisamente esa capacidad que tuvo el 15M de crear un imaginario común en esa sociedad atomizada y fragmentada, huyendo de los grandes dogmas ideológicos, ya que somos apartidistas y sindicales, y construyendo nuevos léxicos y gramáticas tecnopolíticas que han ganado su radicalidad en la fuerza de los hechos y no sobre fórmulas teóricas y conceptuales preestablecidas y segmentadas. Este movimiento habla desde sí mismo, desde los sentires comunes, desde las necesidades, desde la propia insatisfacción, ¿no? La anunciación que lanzó la convocatoria del 15M es clara, sencilla y parte de aquel punto de lo intolerable en una sociedad. El lenguaje directo y las formas claras y directas generó complicidad y identificación inmediata porque interlocuta a toda la gente y desde la gente. Y es aquí donde la red y sus múltiples dispositivos puestos en marcha durante esos días para contagiar una nueva cultura de la cooperación a un proceso que precisamente nace conectado y distribuido. Democracia real ya nace de romper el monopolio de lo político que tenían partidos y sindicatos a través de la red que se salta intermediaciones y construye una línea de fuga colectiva, con un objetivo común, la movilización ciudadana. Esa decisión, igual que todas las que se toman antes del 15M, pasa por una interficie que permite una permanente inclusión, autoagregación y autoorganización, y a la vez una regulación colectiva no exenta de dificultades, de los pasos a dar, ¿no? Esto genera dos fenómenos fundamentales: la capacidad de autorregulación, trabajo en común y distribuido que se hereda del funcionamiento de la red, y la multiplicación vírica que se extiende a democracia real. Vale. Me vuelvo a centrar. Y ve acabando porque ya se te va a acabar el tiempo. Muy simple. Hallando el común que nos atraviesa y constituye, hemos recuperado la capacidad de poner nuestra vida junto con los de otros para transformar un mundo que nos parecía ajeno, que nos parecía inalcanzable, que nos había sido expropiado por la letal alianza entre el mando capitalista y el sistema político deslegitimado y servil respecto a los intereses del establishment corporativo y partidista. La irrupción de la potencia de lo común y el sentimiento de interconexión e hibridación de los cuerpos y cerebros en la red y en el espacio público han permitido la reapropiación de la política por parte de las multitudes conectadas. Al mismo tiempo, la irrupción de la potencia de lo común ha dinamitado el dispositivo de control individualizante y sumisión inconsciente que automatiza la rutina. Pero tienes que acabar, tío. Ya acabo. Bueno, pues ya está. Espera un momento. A ver, o sea, la idea, es un texto que estamos escribiendo y que yo creo que estará hasta divertido y todo. Pero para leer en casa. Aquí estamos para hablar con la peña y para discutir con los compañeros y compañeras que están aquí. Entonces, saldrá el texto algún día, si tenéis un rato para aburriros lo podéis volver. Entonces, está muy bien, está muy interesante, yo también lo he escrito, porque no estoy de acuerdo, pero bueno. O sea, trataría de las preguntas, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿A dónde vamos? ¿Vale? Y hago dos notas y doy la palabra porque no lo, otra vez lo haremos más sincronizado. O sea, creo que es importante entender la capacidad que ha tenido este movimiento para reconstruir un proceso colectivo de energía, de volver a creer que podemos cambiar las cosas, y eso está generando una mutación muy fuerte en nuestras vidas. Creo que los pasos que ha dado el movimiento son de alguna manera de no retorno. Y ahora tenemos desafíos políticos importantes con una agenda, que el 15 de octubre estamos lanzando una convocatoria global de movilización y que es importante construirla colectivamente. Pero también yo creo que es muy importante entender que este proceso político transformador no es un sprint, sino es una carrera de fondo. Que hay que trabajar con una visión estratégica a medio, largo plazo, que tenemos que descansar, que tenemos que tomar la playa, que tenemos que intentar disfrutar también el proceso. No podemos estar, esto no es un sprint infinito. Es importante comprender esa dimensión de la energía de este movimiento, ¿no? Y cómo puede extenderse, cómo puede profundizar, qué papel también tiene nuestro colectivo en eso. Y con eso, que yo creo que ya está bien, cedo la palabra y ahora sí, eso en el debate circulamos. Damos la palabra al compañero de Trini de Sevilla y seguimos. Bueno, al final, como ha dicho Pablo antes, pues cada uno hemos vivido la experiencia esta del 15M, de la preparación de Democracia Real ya y tal, desde nuestra ciudad, y un poco hemos sacado una experiencia que no deja de ser subjetiva, porque objetivos son los objetos nada más. Entonces vamos a intentar hablar de lo que un poco ha podido diferenciar Sevilla de alguna exclusividad que hemos encontrado y que creemos que puede resultar de vuestro interés el conocerla, ¿no? Entonces, pues lo primero es eso, decir que en Sevilla los primeros que nos juntamos a principios de marzo allí para poner en marcha Democracia Real ya, pues éramos 10 chavales, y dijimos, bueno, vamos a hacer una manifestación. Una cosa importante es que ninguno teníamos un largo bagaje en el mundo del activismo, ¿no? Cada uno había tenido pues su lucha personal, pues unos contra la LOU, otros con el huerto público que querían sacar en algún sitio, otros, y entonces eso hacía pues que llegásemos con una mente en blanco completamente a lo que era el mundo este de los movimientos sociales, de la lucha social transformadora, y ha sido malo porque nos faltaba un poquito de experiencia en algunas cosas, y bueno porque la mente en blanco está deseando de llenarse de información de los demás, de metodología, de experiencia, por lo que ha sido un proceso continuo de desaprendizaje y aprendizaje. Nosotros teníamos una academia de pensamiento que nos dábamos clases uno a otro de lo que sabíamos y estábamos más centrados en el conocimiento. Otros de malestar, que están por aquí los compas de malestar de Sevilla, pues eran cosas más de trabajo, de precariedad, de tal. Otros ecologistas, pues de lo suyo. Lo del movimiento ácido estudiantil, pues de la universidad y de que pues las becas o las tasas son muy altas. Y al final llegamos a ese máximo común divisor de intereses de todo y que dijimos, pues, venga, vamos para adelante, eso, vamos a hacer una manifestación. Bueno, importante decir que eso, que fueron saliendo los pequeños nodos que cada uno en su casa decía, pues, estamos preocupados y tal, y no nos dimos cuenta que era una cosa de sentido común que se iba despertando en diferentes casas, en diferentes puntos, y que lo que hacía falta era un punto de conexión de esos sentidos comunes que los coordinase, y por eso entrando ya en la coordinadora, en la plataforma, pues inmediatamente se disparó la red, y empezó a crecer la red, y empezó a crecer el rizoma, y aquello pues no se paraba. Eso es un poco el de dónde venimos, allí en Sevilla. El dónde estamos, pues sin duda, hemos hablado antes y pensamos que estamos todavía en el boom del 15M, porque esta vorágine, los medios, la sociedad, tal, pues no se ha parado todavía. El dónde estamos es todavía en ese boom. Un problema que surgió pues era la crisis de crecimiento y la crisis de identidad después de que esto estallase, porque ya todo el mundo estaba ahí en el carro, y sí que es cierto que cuando llevas mucho tiempo trabajando en una cosa, pues la cosa desarrolla cierto sentimiento de propiedad hacia ti, de tú y hacia la cosa. Cuando vimos la acampada y tal, dijimos, oye, que la revolución la estamos haciendo nosotros. ¿Qué hacemos? Pues bueno, la idea, el texto que sacamos desde Sevilla, que creo que fue un poquito innovador, era... Te estoy quitando tu parte, creo. No, esa parte. Pues, la estaba explicando muy bien. Bueno, la idea era coger y decir, vale, al final esto no es una organización, no es una asociación, es un ente, bueno, al final es un manifiesto inclusivo, positivo, precioso, que todo el mundo firmaría, una exigencia que todo el mundo más o menos comparte, y decidimos ceder la responsabilidad del carné y del controlar y de tal al mismo texto, al mismo discurso. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con estas propuestas, yo me siento que pertenezco, pues pertenezco automáticamente. Y así no tenemos que estar diciendo, pues este sí, este nos desvinculamos de aquí, no, estamos de acuerdo en este contenido. Y así el contenido, el discurso, hace una doble función. Primero, de pilar alrededor del cual nos vamos juntando todos, y segundo, de un poco una frontera que marca ese espacio, ese conjunto en el que nos vamos incluyendo. O sea, la doble función. Y de ahí pasamos de ser plataforma a ser movimiento. Cierto, han mencionado a nuestros amigos de la acampada, que los adoramos. En Sevilla pues también hubo esos pequeños rocecillos, pues en base a bueno, pues, lo que tiene la convivencia y tal. Sin embargo, después de que ya la cosa se está yendo por barrios, se está esparciendo, y en esos barrios pues ya vamos confluyendo todos los brazos, todas las cabezas, todos los actores, y desde ese barrio y desde la red, por supuesto, aunque no lo nombre, la red está presente siempre, no hace falta. Bueno, desde los barrios pues ya vamos tejiendo el rizoma y hemos comprendido un poco, vamos comprendiendo de que es una cuestión de mucha gente, de muchos actores, que cada uno tiene una temporalidad diferente y un espacio geográfico de actuación diferente y relativamente una metodología de actuación diferente. Una vez que comprendemos eso, todo es maravilloso y todo son buenas noticias, porque tenemos un montón de maneras de actuar en un montón de terrenos diferentes y de un montón de maneras diferentes, la leche, ¿no? En fin, la clave es que al final todos se complementan, y si hay algún fallito o algún malentendido, lo que tenemos que hacer es fortalecer de verdad los canales de comunicación y las cuencas de cooperación, ¿no? Y ya con eso pues iremos poco a poco en ese proceso de esparcimiento-convergencia, que no tenemos un referente histórico, un espejo en el que mirarnos, estamos haciendo el cuadro con el boceto directamente ahora mismo. En fin, el dónde vamos es una pregunta un poco trampa, porque es que no es que vayamos a una sociedad perfecta, utópica, que llegaremos y ya nos quedamos ahí, no nos movemos. El dónde vamos es un camino eterno, el que estamos siguiendo. Nos encontraremos dificultades que habrá que ir afrontando pues, en el momento en que aparezcan. Pues ya veremos, cambio de paradigma y venga, habla. Entonces, un poco la imagen de ese estado constituyente permanente, ¿no? Estamos creando un estado constituyente permanente que además un poco se contrapone con ese estado constituido que nos intentan hacer ver que esto es así y esto no se puede cambiar. Un estado constituido con unos mecanismos de representación antiguos que ya han quedado caducos y obsoletos, y que en vez de querer regenerarse se están degenerando inevitablemente. Fijaros qué gracia que las personas que dicen que nos representan, o sea, que se supone que son, además, que están a nuestro servicio porque les pagamos y porque tal, ya empiezan a hablar en su discurso de los políticos, es ellos y nosotros. Ellos sin querer nos están poniendo a la misma altura ya. O sea, ya estamos a la misma altura y eso se complementa con la idea de que intentan utilizar las mismas herramientas de control y represión, es decir, la policía dando palos y los medios de comunicación hablando tontería. Bueno, que sigan así, se ve una esquizofrenia, fijaros desde lo del Parlamento, que han pasado por tres estados mentales diferentes. Lo odiamos y lo demonizamos, somos los padres que decimos, ay, qué bonito, qué gracioso los nenes, y queremos intentar apropiarnos un poco o acercarnos. O sea, viven una esquizofrenia permanente porque no saben cómo atacar esto que está pasando. En fin, yo creo que los objetivos son ambiciosos y uno de ellos es la efectiva ocupación del espacio político. Efectiva ocupación por las personas del espacio político. Eso de pasar de votar, no, de elegir a un representante que vote por ti a proponer directamente política en su conjunto, que es una política en su conjunto, pues son estas leyes, pero esta dotación presupuestaria y esta manera de aplicarlo. O sea, una política en su conjunto. Muy bien. Para eso, pues, varios pasos. La creación de una conciencia crítica y política que supere las antiguas realidades sociales. Estamos acostumbrados por prácticas sociales repetidas, un discurso, el derecho a hacer así cada 4 años o a salir el 1 de mayo a la calle. Con la práctica de nuevas formas de hacer política estamos superando eso y nos lo estamos creyendo. Y aunque haya gente que no reflexiona sobre ello, lo está haciendo, aunque no sea consciente de ello. Está adquiriendo esos nuevos usos. Mucha información por la red, pero también mucha pedagogía para poder contrastar esa información, comprenderla, y me queda muy poquito. Introducción de nuevos conceptos, porque ahora, por ejemplo, en Triana estamos dando clases de economía política en la calle y la gente ya sabe lo que es el decrecimiento. Bueno, conceptos que nadie, el colaborativismo, ¿sabes? Conceptos que antes nunca nadie se hubiese imaginado y que ahora, pues, por esa interacción de gente, pues ya se está aprendiendo. Y bueno, una idea, en Sevilla lo que tenemos muy desarrollado en el Grupo Democracia Real ya son los laboratorios de investigación, que eso sí ya dejo aquí al compa, que si no se va a aburrir, y que él explique un poco. Bueno, yo soy Alberto, soy de Democracia Real ya Sevilla también. Y bueno, en Sevilla en verdad lo que hemos intentado potenciar, o lo que, en lo que yo más estoy trabajando y tal, es en eso, en potenciar los laboratorios de investigación como centros de trabajo colaborativo. Vale. Como centro de trabajo colaborativo para el desarrollo de propuestas efectivas en política, ¿no? Y claro, esto de los laboratorios de investigación parece un poco, no sé, de altas esferas y de tal, ¿no? Pero en verdad lo que pretendemos es crear, y ha sido un poco en lo que hemos trabajado ahora mucho, porque en verano hemos visto que podría existir ese parón, pero quizás ese parón es bueno para el movimiento, en el sentido de que en verano tenemos mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para desarrollar textos, mucho tiempo para escribir artículos, mucho tiempo para al fin y al cabo desarrollarlo todo, ¿no? Y en el... Nada, es que está aquí el Toré haciendo signos raros, no sé si se refiere a mí o se refiere a... Sí. Vale. En realidad los laboratorios de idea, que como se ha planteado en Sevilla, es mediante una propuesta metodológica de trabajo colaborativo basada en más o menos 4 frentes, que es coger cada una de las propuestas que se van haciendo y hacer un análisis histórico-semántico de cada una de ellas, después un análisis científico de cada una de ellas, científico y social, de la repercusión que podría tener una propuesta en la sociedad, mirar otros países donde se dé algo parecido, cómo funciona, qué mecanismos sigue, y después otro grupo que se encargaría del desarrollo legal y la presentación para tener una estructura presentable a los medios, y quizás después de verano pues tener 4, 5, 6 propuestas muy bien desarrolladas, con mucho, y además de forma colaborativa y abierta desde el principio. O sea, están en los grupos de N-1, tenemos todos los pads de todas las propuestas abiertos para que todo el mundo pueda ir, mediante siguiendo una metodología expresada en el grupo, puede ir añadiendo cosas que se le van ocurriendo y que generalmente suelen ser casi todas, nos sorprendemos muchísimo, o sea, suelen ser brillantes ideas casi todas las cosas que se proponen. Entonces, bueno, es un poco las líneas de trabajo que estamos ahora proyectando para desarrollar en verano en Sevilla, sobre todo. Bueno, ya cerrar esto diciendo que es clave, pues, el desarrollo de herramientas, de emancipación, de artefactos políticos, ¿no? Que ya tenemos nuestro super equipo de hackers haciéndolo. Y ya tenéis lo último. Y con la idea de coger, lo que hacemos mucho allí es buscar grietecitas legislativas que tengan y y abrirla así, como por ejemplo nuestra idea de promover el voto con el carnet electrónico, que ya la tenemos más o menos desarrollada y pronto se presentará en sociedad, y otras como descubrir que el Euribor es una estafa y entonces mandar sistemáticamente a gente a los bancos y colapsarlos preguntándole por las cifras del Euribor, ¿no? Pues eso, es ver las grietas que tiene el sistema legislativo y a raíz de ahí pues creando nuevas cosas, no solo hay que recurrir a la huelga general y a mecanismos de protesta que ya vienen de antes, sino desarrollar otros nuevos porque somos creativos y muy innovadores. Y bueno, pues ya está, esa es la experiencia un poco que hemos tenido allí y espero que vaya a ser bien. Bueno, pues ahora si alguien más quiere ir contestando las preguntas, lo podrá hacer por voluntad propia o será obligado a salir. O sea, es el momento de echarse. Tenemos aquí Tarrasa, Madrid, Madrilonia, Pamplona, Zaragoza, Jarsol. ¿Alguien de Málaga? ¿De Málaga? Venga, pues Málaga, que son... Ah, ¿venías tú, Luis? Venga, Luis. Venga, pues ya está. Venga, Luis, vamos. Pamplona Power. Sí, sí, sí, voy allá. Hemos improvisado este cartel que pone 5 minutos o menos y termine, por favor, para evitar alargamientos. Así que, condensación y lucha. ¿5 minutos? No, no, 10 minutos. Pues nada, 5 minutos, nos ceñimos así a las preguntas. ¿De dónde venimos? Pues para explicarlo así en sencillo y no liarme, voy a utilizar una metáfora, y es que venimos de tener los ojos muy chiquitos, muy así, muy pequeños, por eso que se llama el pesimismo, ¿no? Pesimismo de la voluntad y de la razón, y es que cuando empezamos a preparar y a hacer cálculos sobre el 15M, cuando éramos un pequeño grupo local de, como ha dicho Toret antes, ¿no?, de soporte a la movilización ciudadana, pro-movilización ciudadana, luego ya de reír y tal, veíamos pues que esto podía tener cierta incidencia, que íbamos a ser en una ciudad pequeña, pues quizá 20, quizá 40, quizá ni siquiera hiciera falta pedir permiso y tal, pero la realidad nos ha ido abriendo los ojos a capones, la realidad, el desarrollo de los acontecimientos, la gente con la que nos hemos cruzado, los encuentros que hemos tenido, ¿no? Y poco a poco hemos ido creciendo tanto en lucidez, hemos ido abriendo los ojos en lucidez y en optimismo también, ¿no? Pasando por ese periodo de intermitencia, de vaivén brutal que fue la acampada, ¿no?, donde cada día los ojos estaban de una manera, a veces reventados de sueño, llenos de ojeras, y otras veces completamente exaltados y llenos de euforia. Pues bien, venimos de ahí. Ahora cada vez estamos en un... acumulamos lucidez y acumulamos ilusión. ¿Y dónde estamos, Imanol? Bueno, yo pensaba contar simplemente cómo fue el levantamiento de la acampada, ¿no? Que sea, dependiendo de las ciudades sí que hubo... pues sí que fue problemático, hubo diferentes escenarios, ¿no? En Pamplona lo que pasó es que, pues evidentemente se dieron las dos posiciones, ¿no? La gente que quería levantar la acampada y la gente que no. La gente que no quería levantar la acampada, pues estaba un poco, era una como una alianza entre gente que no tenía sitio donde dormir, que dormía en la calle, y gente bastante joven que tenía un componente vivencial muy fuerte y que, bueno, pues había creado como una pequeña comunidad, ¿no? Se hizo una asamblea un poco tensa o bastante traumática, o sea, que duró bastante, que las posiciones eran muy enfrentadas, que el veto se utilizó de una manera un poco excesiva, un poco porque por falta de experiencia sobre todo, pero al final lo que ocurrió es que, bueno, se decidió levantar un poco antes que el resto de ciudades, se levantó bastante pronto, y eso no generó tendencia o líneas, o sea, no hay líneas contrapuestas ahora mismo. Todos los grupos preexistentes, que eran la gente de Malestar, que había hecho unas pequeñas reuniones en la Plaza Castillo, y la gente de Democracia Real ya, que fue un grupo también constituido un poco al calor de otras ciudades, dejaron de existir como grupos, y ahora mismo pues el 19J se convocó desde el movimiento, desde el 15M, y vaya, no hay esas líneas, ¿no? Que en algunas ciudades pues pueden ir bien, en otras pues hay sus conflictos. En Pamplona en principio pues todo se hace desde el 15M, ¿no? En el levantamiento de la acampada también se decidió informar por barrios, pero no dividir por barrios, porque por el tamaño de la ciudad sobre todo y porque no se veía muy viable separarnos, ¿no? Y hacer, pues si estamos 200 o 300 haciendo las asambleas, pues dividirnos en 20 barrios, pues no, ¿no? Entonces, pues de algún modo sí que se ha hecho una pequeña labor de cartelería y de informar, tampoco muy fuerte por los barrios, pero no, eso no se ha separado, sigue siendo el centro de la ciudad, o sea, la plaza del centro. Y bueno, la última parte igual. Otra cosa es que ahora, en el paso en el que estamos, llega el verano y llega sobre todo una cosa que arrasa con Pamplona como ciudad, que son los Sanfermines. Y eso es algo importante para tener en cuenta estratégicamente. Y también, como factor a analizar del momento en el que nos encontramos, se ha salido de un ciclo bastante rápido de movilizaciones, ¿no? Del 15M se pasó al 11J, al 15J, al 19J, donde el calendario, la agenda estaba muy marcado por eso. Y ahora, hasta después del verano, no hay ningún otro hito así en el horizonte. El 15 de octubre quizás sería lo siguiente. Te está tomando la playa, Punta Toret, pero yo creo que estamos sentados a pensar cómo vamos a llevar ese verano y cómo vamos a llegar al 15 de octubre. Y es importante, creo que está siendo un factor clave, introducir conflictos políticos reales y concretos en la ciudad, como es la cuestión del paro de desahucios. Para eso está siendo muy importante también la referencialidad de ciudades más grandes, tener el espejo ahí de Barcelona, tener el espejo de Madrid, esa red de información tan fluida, tan inmediata, ¿no? Tener cada día resúmenes de noticias, repertorios, repositorios tremendos con distintos puntos de vista, distintas experiencias. Y por resumir el a dónde vamos muy rápidamente y pasar la palabra, vamos a por la ciudad. Queremos al menos meterle mano a la ciudad, hacer eso que se llama política. Tenemos la Plaza del Castillo, hemos conquistado un pequeño espacio simbólico, nuclear, incipiente, pero queremos ir a más, con conflictos reales y con esas líneas que comentábamos. Y con esto, toma la ciudad. Bueno, y ya, por último, que yo creo que de algún modo la radicalidad del proceso no se ha medido tanto en el tipo de lemas que han salido o el tipo de... pues de producción teórica, política o de imaginación, sino más bien en el propio proceso, ¿no? De cómo unas capas de población muy fuertes, que yo creo que está pasando en todos los lados, ¿no? Pues han tenido de repente una especie de acceso directo a la política, ¿no? Y se ha puesto a hablar, el fenómeno del micrófono abierto ha funcionado increíblemente bien, ¿no? Como terapia colectiva y como manera de contar tus problemas y tus miedos, ¿no? Y que yo creo que esa es la potencia que tenemos ahora mismo, es la fortaleza que hay. Zaragoza. O sea, no sé, yo, a ver, yo hablo desde la posición de una persona que, pues, sí que es militante, llevo militando en movimientos sociales, entonces no es la misma perspectiva que la que han contado los compañeros de Sevilla, como que no tienen mucha tradición y entonces pues tienen la mente en blanco, ¿no? O sea, yo, mi punto de vista es diferente y plantea problemáticas diferentes, ¿no? Porque una de las cosas que más ronda en la cabeza después de todo lo que ha surgido es, bueno, que en realidad ya la teníamos ya, o sea, son cuestiones que nos planteábamos desde hace tiempo, ¿no? Pero un poco la crisis de sentido en la que han entrado, pues, los colectivos, los movimientos sociales que llevaban más tiempo en Zaragoza intentando provocar algo parecido, ¿no? Y como que se han visto totalmente sobrepasados por lo que ha ocurrido, ¿no? En concreto, y de manera bastante sintomática, el mismo 15M había convocado en Zaragoza dos manifestaciones. Una era esta, la grande, la grandiosa, la de Democracia Real Ya, y otra era una manifestación por la mañana que estaba convocada por la Coordinadora de Movimientos Sociales. Entonces estaban las dos, porque no habían conseguido confluir, en una única manifestación, entonces estaba dividido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo acudí a las dos, a la de por la mañana y a la de por la tarde, puedo comparar y sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones saco? Bueno, la primera manifestación, la de la Coordinadora de Movimientos Sociales, fue, desde mi punto de vista, un desastre, en el sentido de que, bueno, aparte de que éramos los mismos de siempre, no había un mensaje. O sea, no había un mensaje. Había la Coordinadora de Movimientos Sociales, pues hay grupos ecologistas, hay grupos antifascistas, hay grupos de ocupación, hay grupos como de todo lo tradicional, y cada uno iba con su mensaje. Con lo cual, si tú mirabas la manifestación, la gente de fuera, yo creo que no era capaz de sacar ninguna conclusión, ¿no? O sea, ningún mensaje claro. Entonces, yo creo que en la actual coyuntura, que los movimientos sociales no sean capaces de sacar un mensaje claro sobre lo que está pasando, pues es un poco llamativo, ¿no? Y entonces, para evidenciar eso, la manifestación de por la tarde fue justamente lo contrario, ¿no? Fue más mayoritaria, y lo que había claramente era un mensaje, ¿no? Yo creo que la gente tenía muy claro a qué había ido esa manifestación, qué es lo que quería decir, y realmente que ahí había como sentimiento, pasión y ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, pues eso es un poco. Entonces, yo creo que a partir de ahí los movimientos, los colectivos, pues, sí que es verdad, hablo de manera general, ¿no? Luego mucha gente de colectivos ha sabido integrarse de forma individualizada en el movimiento, han acudido a participar en comisiones, pero sí que es verdad también que una gran parte no ha sido capaz de esto, de la misma manera que no se pusieron de acuerdo a hacer la única manifestación, y entonces yo creo que caen en una crisis de sentido bastante, bastante fuerte, que puede derivar exclusión, no exclusión social, pero una mayor separación social, aislamiento social, un mayor aislamiento todavía, ¿no? O sea, yo creo que esto evidencia el aislamiento social en el que se trabajaba y en el que se participaba, ¿no? En el que se vivía, y entonces si no se sabe reaccionar, pues eso puede ser todavía mayor, ¿no? Puede potenciarlo. Yo creo que la secuencia de todo lo que ha sido el movimiento es bastante, ya sé que en cada nodo pues las cosas han transcurrido de una manera diferente, pero también es verdad que hay muchos elementos comunes, ¿no? Por las dificultades que ha habido en las asambleas, yo creo que en casi todos los nodos han venido ocasionadas por las mismas causas, ¿no? Y entonces sí que era un poco triste en determinadas ocasiones estar en las asambleas, porque daba una sensación como de fracaso a la hora de no poder llevar a cabo y terminar con acuerdos, ¿no? Y en asambleas interminables, gente que no iba con disposición de llegar a acuerdos, que iba de una manera muy positiva a imponer su punto de vista, ¿no? Y entonces eso quemaba a gente muy valiosa que estaba participando desde el principio y que después abandonó. También es verdad que esa misma gente que al principio era muy impositiva, yo creo que buena parte también como que ha aprendido del proceso y ha dado una parte de su brazo a torcer. Entonces, yo creo que, bueno, ha sido muy interesante. Una particularidad de Zaragoza es que, bueno, la acampada se levantó el 29 de junio, el mismo domingo pasado, con la manifestación, y se decidió ocupar sustituir el lugar de la acampada como centro de trabajo, porque ahí había un montón de trabajo, se creó una gran... el hecho de que se haya prolongado tanto la acampada también fue porque se estaba construyendo una organización, o sea, que tenía su sentido, ¿no? Y que luego esa organización pues se está llevando a cabo el extenderlo a los barrios y crear más organización todavía. Pero entonces ese centro de trabajo se ha llevado a un edificio, se ha ocupado un edificio que pertenece a la Caixa y que está en un lugar céntrico de todo, está cerca del, del Corte Inglés, vamos, de las calles más, pues como más ricas de Zaragoza, ¿no? Un edificio grande que llevaba muchos años desocupado, y entonces esa misma noche, después de la manifestación, cientos de personas, entre las cuales estaba la gente que más estaba en la organización de todo, ocuparon ese espacio, ¿no? Y entonces, pues bajo el símbolo de la acampada Zaragoza ha utilizado el símbolo desde el principio, el símbolo del paraguas, porque uno de los actos que se hizo al principio fue que la gente, se convocó a la gente que trajese su paraguas como un símbolo que quería decir que nos protegemos con la que nos está cayendo, ¿no? Con la que nos está cayendo nos protegemos, ¿no? Entonces ahora el paraguas ha pasado a ser el edificio, ¿no? Es como un lugar simbólico en el que nos protegemos un poco de lo que, con el que nos queremos proteger de lo que nos está cayendo, ¿no? Y no sé, o sea, no sé, no sé. Sí, es que no me ajusta. ¿El movimiento en general? O sea, el movimiento en general, es que bueno, yo puedo dar mi impresión. O sea, yo, a mí una de las cosas que me impresionó fue el día 22, después, bueno, todo esto se generó un poco al calor y a la tensión de las elecciones, ¿no? Entonces, estaba muy en cuestión qué es lo que iba a pasar después. Entonces yo, después de los resultados, visto los resultados y visto que se había acabado ya toda la tensión y esto, yo fui el lunes siguiente esperando un poco ver como agotamiento, como, como cansancio, como que la gente ya... Pues, pero sin embargo lo que me sorprendió mucho es que no encontré eso, sino que encontré todo lo contrario. Y entonces eso me pareció que fue muy significativo, el hecho de que la gente no se... no se afectara negativamente por los resultados tan, tan desastrosos, ¿no? De, los, de las elecciones, sino que o no se viesen afectados o justamente lo contrario, pues eso me pareció bastante sintomático. Quiero decir que, vamos, que desde mi punto de vista esto, como dice mucha gente, esto es un principio. O sea, que yo creo que hay una inteligencia colectiva ahí que sabe lo que pasa y que, o sea, que sabe lo que pasa y que sabe lo que está haciendo y que sabe a lo que va, que vamos, a mí me genera muy buen rollo y buenas expectativas. Un poco, aunque no, prácticamente sobre lo que ha contado Guillermo, ¿no? Clarificar un poco este esquema que yo veo más o menos claro en Zaragoza de cómo los movimientos sociales tradicionales no se vincularon en un principio a la manifestación, desconfiaban de dónde venía convocada de Democracia Real Ya. Luego se constituyó la acampada, gente de Democracia Real Ya fue a la acampada, pero dijo, uy, aquí éramos nosotros los que habíamos convocado y hay otros actores, y se sintieron un poco fuera de la acampada, volvieron a otro reducto donde se reúnen semanalmente y que están haciendo propuestas un poco más en la línea de sociedad demócrata, pero bastante interesante. O sea, fue gente quemada de la acampada. La acampada ha seguido también un curso natural de, pues, reivindicando su derecho a estar acampados y después diciendo, pues ya se ha agotado y nos vamos a una ocupa y aquí vamos a hacer, bueno, pues un logro del movimiento, ¿no? La ocupa del paraguas. Y que, aunque ha habido fricciones entre esos dos movimientos de Democracia Real Ya, o más bien de miembros que se han salido de la acampada, porque la acampada está, pues como ha habido en otras ciudades, en Madrid, en Barcelona, ocupada en debates logísticos y sobre cómo sacar al día a día, que si un huerto urbano, que si ahora ponemos los tomates en los maceteros, en los geranios, y si eso es legal o ilegal. Y hay gente que quería propuestas más políticas. Entonces están llevando a cabo las dos cosas, ¿no? Y gente de la acampada, pues, se ha extendido por los barrios en Zaragoza. Y eso es bastante interesante, aparte de la ocupa, y por el otro lado fluye lo demás, hacia dónde irá, no sé, pero también creo que las personas que estaban en movimientos sociales de manera tradicional y que tenían una experiencia política, pues hay de todo, pero que se han dado cuenta del grado de desconexión que había con respecto a lo que se estaba convocando por internet, ¿no? Un mundo alterno y paralelo del cual no participaban. Entonces hay muchas cosas que aprender todavía. Buenas, voy a intentar resumir un poco algunas discusiones que hemos tenido en Madrid, sobre todo lo que tiene que ver con los elementos de novedad que ha supuesto el movimiento del 15M. Entre los lugares así más comunes que circulan, el 15M ha supuesto una nueva forma de agregación que multiplica la potencia que tiene cualquier tipo de movimiento a la enésima, porque no es simplemente individual o colectivo a nivel masa, sino que permite que determinados grupos de colegas, incluso a través de las redes sociales y de forma individual, plazas, centros sociales, barrios, se congreguen en torno a una misma cosa. Eso tiene un efecto onda expansiva que reproduce todo lo que sucede, cualquier hito del movimiento del 15M, de forma exponencial, que es muy fuerte. En ese sentido, también participo en el Patio Maravillas, los centros sociales hemos proporcionado alguna serie de infraestructuras y de momentos de reflexión, intentar potenciar el cerebro colectivo mediante la elaboración de propuestas y de contenidos, que también han supuesto un círculo virtuoso dentro del 15M. Otro segundo elemento de novedad que ha tenido el movimiento es que ha producido un léxico totalmente novedoso que ha tenido un efecto de performatividad muy fuerte. Es decir, cuando las manifestaciones, ha producido realidad, cuando las manifestaciones había un cartelón con la palabra respeto, que puede ser un concepto que más o menos nos identifiquemos más o menos con él, por términos generacionales o no, igual nos sentimos un poco indiferentes, pero eso ha producido, ha cambiado de forma real las relaciones que se producían en las plazas y en los barrios. Eso es una novedad alucinante. En tercer lugar, pensamos que en términos estratégicos ha superado las prácticas tradicionales de la izquierda de una forma muchísimo más inteligente y muchísimo más potente, porque ha sido capaz de ejercer y de poner en práctica nuevos repertorios que tienen que ver con la desobediencia civil, pero también con la ocupación de espacios públicos y con un montón de cosas más, que han superado las manis. Llevábamos 6 años o 7 haciendo unas manis aburridísimas en las que nadie se sentía a gusto, que todo el mundo sabía que no, que tenían los límites clarísimos y que no llegaban a ningún lado. Y ya en último lugar, ha producido, que era muy importante, un imaginario de victoria que yo por lo menos no había vivido de esta manera, no sé si la he vivido desde hace muchísimo tiempo. Porque para que se quedaran los 40 frikis que se quedaron la primera noche en Sol, hacía falta creérselo, ¿no? Y hacía falta estar ahí poniendo toda la carne al asador. Y eso es una novedad que también ha supuesto el movimiento. Creo que ahora vienen retos muy importantes y que tienen que estar a la altura de la historia de los acontecimientos. Uno es el organizativo, es decir, ver de qué forma nos dotamos, teniendo en cuenta que la red atraviesa de forma transversal cualquier tipo de agregación, de qué formas organizativas que potencien la inteligencia colectiva nos podemos dotar y que no la planen, porque normalmente cuando la complejidad suele ser muy alta, los esquemas simplificadores lo que hacen es coartar los brazos y las piernas de los movimientos. Entonces ahora el reto está en cómo organizarnos de una forma que nos sublime en vez de que nos recorte. Creo que el tema de los tiempos también es fundamental, que viene por delante el verano, que hay que saber tener las pausas bien determinadas y aplicar la potencia con puntos de presión claves donde estemos, y seguir trabajando en la elaboración de un repertorio propio de movimiento, que yo creo que con la inteligencia y con las capacidades técnicas que están dentro es bastante factible. Yo, si me lo permitís, voy a cambiar la primera de dónde venimos por narraros un poco el escenario que yo vi la noche del 15M en Sol. Porque de dónde venimos para mí es demasiado complejo como para intentar hablar de ello aquí ahora. Sí, antes he comentado un poco que pienso que tiene bastante que ver con ciertas líneas de trabajo de redes y demás que se desarrollan esa noche también. Entonces, esa noche lo que ocurre es la dispersión de una multitud que acaba una manifestación y unas cargas policiales por los alrededores, una serie de microdisturbios, y sin embargo un grupo de gente que de alguna forma se defiende y se queda en la plaza, ¿no? Y logra una pequeña victoria muy simbólica, muy pacífica, sentándose delante de la policía que les quería expulsar para acabar ya la faena del día, y que consigue que la policía se retire. Entonces, ahí, en ese escenario, de repente, ahora con el tiempo, visualizamos todas las etiquetas o las primeras etiquetas que se utilizaron para la difusión. Estaban el sin violencia, estaba el sin miedo, estaba el no nos vamos. Toda esa información es la que se concentra, y esa es la parte que más me interesa, en la línea comunicativa o vírica del arranque de ese proceso, de 40 personas que se quedan ahí, es irrelevante quién era o quién no, pero sí cómo lo comunican, ¿no? y cómo transmiten el cuadro de lo que ellos habían vivido ahí hacia la red, buscando ese efecto vírico que pudiera contagiar y que pudiera crear simpatías. Esa noche se lanza un correo a varios colectivos que el asunto era en Madrid como en Egipto, intentando animar ya ese caldo de cultivo y esa potencia, porque que 40 personas se quedaran en Sol era acampadas era como bastante anómalo, ¿no? y tenía bastantes posibilidades. A partir de ahí, pues el resto ya lo habéis visto, el tener dispositivos móviles con capacidad de transmisión de datos a las redes sociales provoca el efecto Streisand el día del desalojo. El efecto Streisand, perdonadme la charla. Pero bueno, es un efecto que se basa en que cuando alguien quiere censurar unas imágenes o quiere esconder algo, y pues la red lo multiplica hasta el infinito, ¿no? Para que eso no ocurra. Y eso fue lo que ocurrió un poco con los vídeos y las fotos iniciales. Ese impacto es lo que se buscaba promover, quizá no mediante censura, pero sí por el impacto visual de decenas de personas arrastrándose por el suelo a las 4 de la mañana sin dar ningún tipo de respuesta violenta, ¿no? Entonces, eso provoca pues el cataclismo un poco que viene después. A partir de ahí, y aprovecho casi hablo como Hacksol, pues durante los 4 o 5 primeros días se trabaja en extender el conflicto, digamos que eran las comisiones de extensión y comunicación, pues eran pues Hacksol en realidad, hasta que por fin alguien toma como grupo el poder y se le puede entregar las herramientas que se han creado y que se han ido haciendo. Pues eso para los informáticos fue un problema, porque iba más rápido de lo que iba la propia revueltilla, por no llamarlo revolución todavía. Entonces, las herramientas que se crearon ahí, no había quien entregárselas. No había una asamblea, no había un... Todavía hay algunas herramientas que tenemos preparadas que no sabemos a qué asamblea dársela, porque no existe. Son herramientas para internacionalización y todavía no hay una asamblea. Igual que hay una asamblea de plazas, no hay una asamblea de squares, aunque se está intentando crear. Y las herramientas están listas, pero no sabemos a quién darle el poder de esas webs, ni de esos correos, ni demás. Y seguimos esperando, simplemente, ¿no? Apoyando a que eso vaya ocurriendo. ¿Y cómo estamos? Bueno, no. Pues no sé, nosotros el octavo día nos retiramos del monstruo de Sol, porque aquello era ingestionable, ¿no? Había quien viviera una avalancha de 30.000, 40.000 personas intentando entrar casi todos a la tienda de comunicación para comunicar. Y a la vez montando toda la estructura telemática, todas las listas, etcétera. Por contaros detalles que quizás os interesen, el sistema de blogs que tiene ahora mismo montado este movimiento es gigantesco, ya van más de 140 o 150 blogs propios, más de 160 listas de correo. Hace 10 días, un día cualquiera, movía 97.000 correos electrónicos en sus listas de comunicación. Entonces, estamos a nivel informático desbordados, porque no somos tantos. Y estamos intentando crear un cerebro de hackers informáticos a nivel estatal. Entonces, necesitamos gente de confianza del resto de plazas para ayudarnos con ese monstruo, porque nos tiene sin dormir. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos confirmado algunas cosas, que no es poco, y creo que de alguna forma, últimamente lo comentábamos como que si el siglo XIX fue el siglo del despertar de la conciencia de clase, el siglo XXI, principios del siglo XXI, es posible que esté siendo el momento del despertar de la conciencia de red. Y no ya en los pequeños grupos selectos que trabajaban bajo ese modelo porque lo habían trabajado hace años o lo tenían cerca, sino a nivel general. La gente creo que está empezando a comprender, o por lo menos en este estado, la capacidad de fuerza que tiene esto de los enjambres. Y se está dando cuenta de que en acciones puntuales en las que invierten 3 horas de su vida, al actuar de manera masiva bajo ciertos paraguas, tienen una fuerza transformadora brutal y permiten hacer política extraparlamentaria. Podemos llegar a presionar para cambiar ciertas cosas sin necesidad incluso de meter propuestas de reformas parlamentarias o referéndums. Que no digamos que eso es un mal camino, ¿vale? No hablamos de eso, sino que podemos también plantear hacerlo de otra manera. ¿Y dónde imaginamos que puede ir? Pues ante el escenario de que tenemos elecciones generales el próximo año, que la gente es capaz de salir a desobedecer al Supremo, al Constitucional, el mismo día y a la Junta Central Electoral riéndose, y que la gente se dispara en cuanto sueltas un pequeño virus en el que puede participar y que puede tener un gran resultado, pues nos encontramos ante posiblemente el mejor año de nuestra vida y una oportunidad. una oportunidad de oro para hacer no solo experimentos, sino prácticas que soñamos desde hace años y que ahora se pueden ejecutar. Y pues eso, animaros a todos a no intentar controlar ni confrontaros a las asambleas ni a los acampados que se queden ni entrar en ese tipo de peleas y discusiones, sino en cómo introducir dentro de este monstruo vírico las líneas y proyectos que nos gustaría ejecutar directamente. Nosotros nos retiramos de cualquier discusión sobre si quedarnos o no, etcétera, etcétera. No es nuestro juego, creo que nuestro terreno es la propuesta y nada más. Terraza. Bueno, no sé, intentaré ser sintético, más que nada para no repetir, porque muchas de las cosas que se han dicho básicamente han sucedido bastante similares. Y bueno, ¿de dónde venimos? Bueno, Terraza, para entendernos, es una ciudad que está en el área metropolitana de Barcelona, por tanto totalmente conectada con Barcelona y por tanto totalmente salpicada de lo que pasa en Barcelona. Entonces, entender lo que pasa en Terraza sin tener claro esa conexión con Barcelona no tiene sentido, ¿no? Y un poco la acampada que se montó en... Ah, mira, también es de Terraza, ¿no? Ah, pues vente para acá. Ah, vale, vale. Ah, vale, pues si te animas a decir algo, vente para acá. Y un poco, básicamente sería eso. Nosotros participamos desde hace tiempo en un centro social allí en Terraza, es la de Neo Candela, pero un poco creo que, como se ha repetido aquí por activa y por pasiva, la gente más activista que llevamos tiempo en esto, como que era lo que soñábamos durante mucho tiempo, y lo más gracioso es que se ha conseguido casi sin nosotros, ¿no? Con lo cual creo que es como una de las lecturas importantes es esa, ¿no? Que nos hemos quedado como tan perplejos y descolocados, que lo único que hemos podido hacer es sumarnos, no ya como proyecto político ni organización, sino como individuos, y aportar, pues igual que el resto de gente aportaba sus experiencias, sus conocimientos, pues nosotros aportamos también lo nuestro, ¿no? Y creo que eso ha sido un poco, ¿no? Un poco también por aquí se ha comentado, ¿no? El tema de intentar controlar esa marabunta era como un poco absurdo, ¿no? Y llegó un momento en el que decides apostar porque eso fluya, porque la gente hable, por sumarte a lo que allí sale y apuntarte, pues, a la comisión o al grupo que más te interesa, y echar allí pues todo lo que puedas para que la cosa funcione, ¿no? Pero creo que también un poco estas batallas bizantinas, clásicas, ¿no? Que se han hablado en la charla de antes, que han salido aquí, ¿no? Pues en plan, bueno, pues que quiera acampar, que se quede, ¿no? Pero que el problema no es, ¿vale?, pelearnos con los 20 que quieren seguir en la acampada, sino es cómo empezamos a lanzar propuestas de organización, de continuidad, de contenidos, y cómo eso se puede hacer perfectamente, ¿no? Bueno, se tiene que hacer básicamente a través de la red, ¿no? Y que creo que es como súper importante. Aparte, nosotros también veníamos un poco porque hubo gente que se sumó a la preparación y participamos, colaboramos con Democracia Real ya en la Mani del 15 en Barcelona, con lo cual ya veníamos como de subidón, pero en Barcelona, porque en Terraza todavía no había pasado nada, ¿no? Y a partir de ahí, pues un poco, pues la dinámica, ¿no? De que se empiezan a hacer acampadas y un grupo de gente, pues, que empieza a decir, sí, lanzamos, a ver qué pasa aquí. Pues, tío, no, pero esto, espérate a ver qué pasa, que esto igual dura 2 días, ¿no? Y a través empieza a llegar un Twitter, ¿no? De acampada Terraza, se empieza a hablar de Democracia Real ya, y en plan, bueno, ¿quién debe ser este o quién son estos? Y en plan, pues vamos, venga, seguimos retuiteando a ver qué pasa, ¿no? Se hace una asamblea y al día siguiente, ese día no se acampó, pero ya vinieron como 400 o 500 personas a la asamblea, y ahí en esa asamblea se decidió que al día siguiente se convocaba una asamblea y se acampaba, ¿no? Bueno, la acampada se ha levantado antes de ayer, con lo cual ha sido como un mes prácticamente a tutti pleni. Los cuerpos empiezan a decir basta, ¿no? También el tema toma la playa nos ha llegado adentro y apostamos, digamos, que hacia esa nueva propuesta. Y sobre todo yo creo que sí que ha sido importante, sobre todo el tema de que sí que también como en el resto de acampadas ha habido varias comisiones, pero había una comisión que ha sido bastante importante, que ha sido la comisión de organización, que se han pegado un currazo bastante heavy para cómo se iba a continuar organizando el movimiento una vez se levantasen las tiendas, ¿no? Porque había como ese temor a identificar, levantar las tiendas como final del movimiento, ¿no? Y también ha sido muy importante una herramienta organizativa a través de la red que la gente, informático, hacker, pusieron en marcha a través de Drupal, que es una herramienta que se llama Agora y que está sirviendo como para organizar el funcionamiento de todo el movimiento en la red, donde cada comisión tiene su grupo, donde se cuelgan todos los documentos que se van generando tanto por los grupos de trabajo como por las comisiones, y que de alguna manera nos está permitiendo hacer ese trabajo organizativo, no solo en las comisiones físicas y en la asamblea física, sino a través de la red. ¿Qué hemos aprendido? Pues básicamente que estábamos... Bueno, que la realidad nos ha superado, ¿no? Y que, digamos, que sobre todo también hemos aprendido la potencia, ¿no? Llevábamos tiempo, muy poca gente, hablando sobre la potencia de la cooperación, ¿no? Y de lo que la capacidad de la... ¿no? De cuando los cuerpos y los cerebros se ponen a cooperar, que se pueden conseguir cosas inimaginables, ¿no? Pues hemos aprendido y hemos podido constatar que realmente cuando pasa, pasan cosas muy grandes, ¿no? ¿Y por dónde imaginamos que puede ir? Pues nosotros la verdad es que no tenemos ningún miedo a que este movimiento va a seguir hacia adelante. Evidentemente que no podemos estar haciendo una manifestación de 50, 100.000, 200.000 personas cada semana, que no podemos estar en la calle, en las plazas 24 horas al día, y que hay gente, si casualmente coincide con la gente más militante, digamos, de la izquierda, que identifican el que el movimiento siga con estar clavado en la plaza 24 horas al día, pero que es totalmente absurdo, eso no lo puede soportar nadie. Y aparte, que creo que es muy importante porque sobre todo en Cataluña, supongo que con el nuevo gobierno de Convergencia se están dando unos recortes en los servicios públicos y sobre todo en sanidad y educación salvajes, y dentro de la acampada hay dos grupos superpotentes, uno de educación y otro de sanidad, donde hay gente que se ha organizado en los dos hospitales de forma asamblearia y que son como también dos frentes, digamos, de lucha y de continuidad bastante importante. Y pienso que es muy importante también el tema de que este movimiento, ¿no?, de lo que habíamos hablado también siempre, que es cómo hacemos para no solo visualizar que ya las manifestaciones y la ocupación de los espacios públicos han sido una victoria, sino cómo ganamos cosas concretas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el tema de los desahucios con la plataforma de afectados por la hipoteca, que creo que esto es una de las apuestas que el movimiento, digamos, como que está pasando en todos lados, ¿no?, que desde las acampadas y desde Democracia Real ya se está convocando a parar los desahucios, y nosotros también hemos optado porque el grupo de vivienda que había en la acampada se haya unido a la plataforma de afectados por la hipoteca que ya había, para reforzar el trabajo que ya se estaba haciendo y al mismo tiempo que se pueda sumar gente que se ha incorporado en esta nueva ola. Y bueno, pues básicamente sería eso. Pues Cádiz. No, yo soy de Málaga. Ah, pues, vale, pues no sé quién es de Cádiz. No sé, me han dicho Cádiz. ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Dani, vamos Dani. Venga, pues otro compañero, venga, ¿quién quiere? Bombero, no sé, ¿alguien? Pablo, no sé. ¿Alguien de Malestar? Venga, Mabel. ¿Mabel, Anabel está? Bueno, pues que venga alguien, chula. Pero a ver, nunca quiera salir. Bueno, yo voy a dar un poquito así las preguntas, ¿cuáles son? Vale, ¿de dónde venimos? Cada uno de su padre y su madre, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir que... pasa. Y aunque actualmente estoy bastante con la banda invisible, pero también tengo una trayectoria anterior. Y entonces, por respecto a lo que es, por ejemplo, Democracia Real ya, la primera vez que me vino no fue ni siquiera dentro de la casa, sino que fue por la red. Y el nombre no me pareció el más bonito del mundo, pero me recordó mucho a una iniciativa anterior que se llamó Otra Democracia es Posible, en la cual participé. Fue allá por el 2004, una iniciativa troyana en internet para crear listas electorales, pero simplemente de forma reivindicativa. De hecho, el logotipo era un bate con una papeleta y bueno, pues lo hicimos, estuvimos en Málaga y ahí... Entonces me sonó un poquito que tenía algo que ver, porque era una reconstrucción o una forma de construir democracia. Y a partir de ahí, bueno, pues ya se creó un grupo en Facebook, compañeros de aquí de la casa se unieron y bueno, gente que estuvo participando, pues el estado de malestar que ya creo que empezó a funcionar, porque en las fechas no las tengo muy claras. Y se hicieron una primera reunión y bueno, pues trabajamos en una mani, pero también quería contar que habíamos hecho una mani el 9 de abril. Era un poco localista porque era un poco centrado en tema de Málaga, era una plataforma llamada Otra Málaga, en la cual estaba Ecologista de Nación, la Coordinadora de Inmigrantes, de la Casa. Y bueno, fue una mani muy divertida, muy bien, muy interesante porque iba centrado en la ordenanza cívica que se había aprobado en Málaga, pero obviamente fue una mani como las demás, minoritaria realmente. Entonces, un mes después, cuando se convoca esta manifestación, por eso tengo que decirlo, que es que felicidades a los que trabajaron en la elección de ese nombre de Democracia Real y en ese no somos mercancía en manos de políticos banqueros, porque verdaderamente eso fue el detonante para que los indignados, los cabreados, los activistas, todos pudieran de verdad juntarse y tanta gente como en Málaga tuvo un resultado muy, muy positivo. Y ¿tú quieres contar un poquito de dónde venimos? Sí, yo solamente voy a contar el de dónde venimos, porque me parece interesante. Lo que puedo decir es que empezamos en un grupo, primero en Madrid, salieron 5 personas a la calle la primera vez que tomamos las plazas, 5 personas de Madrid, o 7. Malestar en Madrid tomó la plaza, la Puerta del Sol, el 18 de febrero. A partir del fin de semana siguiente creo que fuimos como 50 ciudades. Y la gente pues con mucha ilusión y con muchas ganas, pero 5, en Málaga una, y la gente había quedado, no venía, al fin de semana siguiente lo mismo, no venía, y yo bueno, o sea, vale. Pero a partir de ahí se creó mucha ilusión, ¿no? Porque además era una manera nueva, éramos gente que nunca habíamos participado en movimientos sociales, muchos de nosotros. Nos considerábamos pues la clase media un poco, ¿no? Que habíamos como caído boom en un hoyo que ni nos imaginábamos y como que empezamos a salir a la calle y bueno, lo que pasó es que cada vez salía más gente y se montó la plataforma de coordinación ciudadana. Y una cosa muy interesante que nos pareció fue que había mucha discusión política, pero en Malestar todo el rato se trataba de decir no, fuera la discusión política, aquí lo importante es sacar a la gente a la calle. Hay que canalizar la ira de la gente, hay que sacar a la gente a la calle y que la gente empiece a hablar. Y aquello me pareció completamente nuevo y creo que fue lo que unió a mucha gente, ¿no? La idea de movilizar a la gente y que fuera la gente en la calle la que empezara a hacer política. A partir de ahí, la coordinadora tomó el control y empezó a aglutinar a un montón de grupos, No Les Votes, por un lado, el Malestar, por otro. Sacaron el manifiesto, No Somos el lema, maravilloso, porque el rollo de Malestar era increíble, pero creaba mogollón de malestar. Discutíamos todo el rato entre nosotros. Todo el rato yo decía, esto es un sino terrible, todo el mundo discutiendo todo el día, y lo decían, no, hay que hacer algo positivo, ¿no? Desde los psicólogos, esto no está uniendo a nadie, esto es un mal rollo total, todo el mundo discutiendo. Entonces la plataforma cogió positivo y de ahí, ¡boom!, sacó la canalización de toda la gente a la calle. En Malestar en 3 meses habíamos logrado ser 50, 70, y el día 15 de mayo, 3 meses después, salieron, no que sé, ¿no? 25.000, no sé, bueno, en miles. En Málaga bastante gente. 5.000 personas, pero vamos, una manifestación que estuvo muy bien, y a partir de ahí, bueno, pues como el tema de solidaridad, ya salió la acampada, 2 días después así. Y bueno, yo desde el principio no me iba a quedar en la acampada, porque tengo un niño, tengo una historia que no me permitían. Pero bueno, me pareció una historia estupenda, porque veía que eso consolidaba todo el trabajo que se podía, bueno, que llevábamos muchos años trabajando, mucha gente en la calle y tal, y dijimos, a ver si esto es el detonante. Y bueno, participamos como pudimos cada uno en la acampada, como personas, ni siquiera en ese momento Democracia Real ya, bueno, había hecho una manifestación y ahora dejamos un poco a ver qué es lo que pasa con la acampada. Sí que tuvimos nuestras ciertas tensiones, sí que tuvimos nuestros más y nuestros menos, no estamos ahora para hablar de eso, pero sí que hay un aspecto importante que se habla mucho de las discusiones, a mí eso no me preocupó. Y creo que a otros compañeros que están aquí no fue tanto eso, sino como el tema de la dinámica participativa, de la dinámica democrática, de trabajar y de los cuidados del grupo. Si algo hemos aprendido, que viene a continuación, es, bueno, como decía Eduardo, el término cuidadanía me parece perfecto para definir lo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que eso para mí, algo que estaba ya aprendiendo aquí en la casa, ha sido la dimensión que ha tomado al ser un grupo tan numeroso, tanta gente, con tantas ideas, con tantos intereses, pues que es lo que nos puede unir, el cuidado, el respeto, como se ha dicho antes, y eso es fundamental para seguir unidos con fuerza. Y eso es muy importante, tú que me has aprendido ya. Me parece muy importante la idea que han comentado de soltar. Es cierto que cuando empiezas algo, inmediatamente te quieres apropiar, ¿no? Entonces, cuando este movimiento lo que tiene brutal es soltar. Malestar estuvo, sacó 50 personas a la calle y yo decidí soltar. Vimos que soltando, otras personas cogían el testigo y lanzaban esto a otro lado. Y soltar, y coger la acampada, el testigo y soltar. Y entonces esto te permite también ir para atrás, ir para adelante, no sé, y descansar un poco. No estar ahí como en la cabeza y delante todo el rato, porque eso es agotador. Y te permite trabajar mucho más. No sé, es que yo decía, pero es que me voy y cuando vuelvo a sacar al perro ya han hecho una web, un no sé cuánto. Es que es una hostia. O sea, esto es. Yo lo veía y decía, esto es. Es la empresa más potente en la que he trabajado nunca. O sea. Es verdad, o sea, te ibas y volvías y habían hecho 7 vídeos, no sé cuántos lemas. Dices, esto es genial. O sea, Coca-Cola ve esto y alucina. Es la manera más fuerte. De que nunca jamás he visto. Eso es lo que he aprendido, que la gente queriendo hace mucho más que cobrando. Sí, bueno, otro hito que podemos decir en Málaga que ha habido y la acampada en eso ha sido decisiva y fuerte, pues por ejemplo que el 15 salió la manifestación y el viernes siguiente, día 20, tuvimos otra manifestación. Yo en principio decía, uff, a ver qué pasa, puede venir gente, hay gente que no se ha enterado, en fin. Pero es que tuvimos en esa manifestación tuvimos por lo menos 12 o 15 mil personas. Y al viernes siguiente tuvimos otra manifestación y tuvimos más o menos lo mismo o así, y además fue bastante más larga. Y bueno, así ha seguido hasta que hubo una marcha también a la Palmilla, que también estuvo aceptablemente bien. O sea, que ha sido una continua movilización de la calle que ha hecho también una dimensión. Las asambleas han estado muy bien, algunas mejores, otras peores, ha habido de todo, ha habido micro libre, ha habido quien se enrollaba, quien se ponía a cantar, quien se ponía a hablar, y había preocupación en algunos por hacerlo. Había moderadores que están hecho mejor, otros que lo han hecho peor, pero sobre todo ha sido un proceso de aprendizaje que no termina ahora y que va a seguir eternamente. Y bueno, por terminar un poquito por donde imaginamos que puede ir, pues yo creo que ahora ya estamos todos más concienciados en esa unidad, en esos cuidados, en ese grupo que tiene que estar activo pero sin quemarse, que hay turnos rotativos, que no todos podemos estar en todo, pero que habrá que sacar energía para ello, en que la energía no baje durante el verano, pero a ver, la imaginación es muy importante, no sé, el otro día, hoy hemos estado en un desahucio, estamos muy contentos, hemos parado un desahucio. Justamente el otro día fui viendo un vídeo estupendo de los verdiales, de la banda de verdiales que ensayan aquí en la casa y tal, y han hecho un tema estupendo del 15M y bueno, decimos, bueno, tenemos que irnos con ellos al banco, como hicimos con los de Flow, si fuimos al banco a ellos, vámonos con los verdiales. Y así que, pues se me ocurre cada día, se me ocurren cosas. Alguien dice, voy a entrar en oficina, incluso en la oficina, en la comisaría, 40.000 personas allí a preguntar información, yo qué sé. La inteligencia colectiva es un potencial increíble. Y creo que hay que aprovechar de eso y dejar fluir las ideas para que vayan surgiendo nuevas acciones. Y bueno, ahí tenemos también una perspectiva para el 15 de octubre. Bueno, pues ya está. No sé si queda alguna ciudad, porque habéis dicho de Cádiz, no sé si... Superfácil. Pero no está. Está en la red. Pues hablará por el Twitter. ¿No? Nada, bueno, pues cualquiera que quiera decir algo, participar o seguir con lo que se estaba hablando, pues es el momento. Que venga para aquí la gente, pues hay que venirse para acá. Es un hándicap que ponemos.